Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, en el podcast de hoy quiero daros un descanso de política una vez más. La verdad es que yo creo que también necesito un descanso de política y comentaros algo personal y hablaros de podcast y de un podcast que sigo, que dejé de seguir porque pasó a un contenido de suscripción. Y bueno, muchas veces me preguntáis qué podcast escucho. Yo escucho pocos podcasts. Si me pongo a ver las suscripciones que tengo, tengo pocas suscripciones y casi siempre escucho lo mismo. Escucho al Camionero, escucho a Rupert, escucho a Daniel Díaz Villanueva de la Contracrónica, escucho a la Red de Sospechosos Habituales, algunos que me gustan, a veces algo de Iker Jiménez, a, por supuesto, a Camelogía, a Comercial Geek. Poco más. Sé que hay por ahí podcasts de gran calidad. Tengo muchas ganas de escuchar a mi buen amigo Arcades de Quemando Tocino y tengo ganas de pegarme una buena panzada de todo lo que ha sido su proceso de catarsis personal. Sigo youtubers, pero no oigo mucho. La órbita de Endor me gusta mucho, pero la verdad es que a veces algunos podcasts tan largos se me hacen pesados. Y luego también hay veces que se producen detonantes que me hacen perder un poco la fe. Pues Septiembre Nocturno, sí que lo escucho, me encanta Septiembre Nocturno. Por ejemplo, en la órbita de Endor estuvieron hablando hace poco de la larga marcha de Stephen King. Y creo que uno de los que estaba hablando de la larga marcha creo que no se había leído la novela. Para mí una novela fundamental de Stephen King, escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman. La Rueda del Misterio, Unicorn ST, a Due Gutlu hace tiempo que no lo oigo, a veces oigo a Dios Corp, el señor Lazarus, pues son gente que conoces y a veces lo escuchas, a Más que Teclas, a veces lo he escuchado. A Reality Cracking, El Amigo Mist, El Vórtice, ya dejé de escucharlo. Bueno, y aquí tengo a Domín Rueda, que no graba. Pasión Geek, que creo que, bueno, ya no lo sigo, no sé si graban o no. En fin, poco oigo. Y por oír poco, pues se produce una situación peculiar, que es que me quedo sin contenidos que escuchar. Y un podcast que yo seguía, y seguía porque conozco al podcaster. Nos hemos visto en varias ocasiones, en Dos Euskal, aquí en Madrid, que estuvo hace poco en una quedada. Hemos interactuado por medios electrónicos, no mucho. Pero bueno, un podcast que conozco y que luego diré por qué me he suscrito al contenido premium, que es Hacks for Geek. Antes de eso, me gustaría hablar del futuro de los contenidos premium, aunque yo prefiero llamarlo contenido por suscripción. ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Y también reconozco que mi opinión va evolucionando sobre este tema, pero también reconozco que mi opinión ha sido muy influida por el genial argentino Hernán Cassiari, un escritor y comunicador fantástico y un tío con una claridad sobre lo que es Internet tremenda, sin ser un tecnólogo o un tecnófilo. Bueno, el contenido premium tiene futuro con matices. Claro, habría que ver qué entiendes tú por futuro. Si por futuro entiendes poder dedicarte enteramente a tu actividad de podcaster o de video, bueno, vamos a hablar del podcasting, pues lo dudo seriamente, lo dudo muy seriamente. Ahora, si por futuro entiendes, y esto es algo que dice Nipegún, pero yo se lo escuché a Hernán Cassiari hace tiempo también, tener una comunidad, construir una comunidad de gente, es decir, una comunidad de seguidores, cuidarlos, tratarlos bien, ofrecerles contenido, ser honesto con ellos o intentar ser honesto con ellos, y luego, en base a eso, ofrecerles contenido por suscripción. Ahí, en esa comunidad en la que el componente cercanía, simpatía por el podcaster es importante, pues en ese caso yo creo que ahí hay futuro. ¿Qué tipo de rendimiento? Pues yo creo que un complemento. Un complemento a tu trabajo principal. y el placer, por supuesto, el placer de tener una comunidad de gente que te aprecia y que te va a apoyar. En el caso de Hacks for Geek, Nipegun, que es un auténtico personaje. Yo ya en una ocasión hablé de Nipegun haciendo un perfil de la impresión que me da a mí por el tipo de persona que es, y él sabe que le tengo mucho aprecio. Él es un perfeccionista, narcisista y un personaje auténtico. Entonces, para él es muy importante crear contenidos de calidad y no le importa tanto llegar a las masas. Aunque sospecho que no le hace ascos, porque dudo que alguien le haga ascos a esto. Pero bueno, su discurso, su narrativa, como dicen hoy en día, es esa, ¿no? Es decir, yo quiero tener una comunidad, una pequeña comunidad, pero una comunidad que en la que no le va a dar dolores de cabeza, que eso es algo que a él también le preocupa. O sea, no gente que está mal acostumbrada, que molesta, que tiraniza al podcaster, que en realidad no lo aprecia, que tiene una mentalidad más clientelar que una mentalidad de fan. Y yo creo por ahí van un poco los tiros de Nipegun, que me corrija si me equivoco. Bueno, el proceso de alta para ser suscriptor de Hacks for Geeks es bastante mejorable. Luego, no es tan complicado, pero es bastante mejorable. Y de hecho, algunos amigos de América Latina han tenido algunas complicaciones. Pero bueno, una vez que te metes, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Todo pasa básicamente por la página de Hacks for Geeks, darte de alta en la página de Hacks for Geeks y ser aceptado. Porque esto es un poco como la masonería, aunque supongo que el ejemplo no le hace mucha gracia a Nipegun. Por cierto, la página de Hacks for Geeks es tal como se escribe: HACKS, número 4, GEEKS.com. Hacks, la palabra inglesa Hacks, el número 4, y Geeks en plural. Hacks for Geeks.com. Qué curioso. Estoy viendo la publicidad y tiene un banner de Iberlibro que me ofrece una serie de libros, y uno es Catecismo de la Doctrina Cristiana. Supongo que esto es un banner autogenerado. ¿Verdad, Nipegun? No estarás vendiendo libros protestantes. Bueno, hoy pasé por el proceso iniciático, y fui recibido, además, a un grupo de Telegram, que es, por lo que he visto, aunque poco más que he hecho que saludar. Por cierto, me he encontrado, mira, Nastidira está ahí en el grupito este, Hacks for Geek Premium, que están ahí sus suscriptores. Algunos me conocen, me supongo. Y bueno, la verdad es que eso me ha hecho bastante ilusión, ¿eh? Me ha hecho bastante ilusión. Bueno, ¿por qué Hacks for Geeks? ¿Por qué pagar la suscripción, que creo que son 2,99 al mes, de Hacks for Geeks? Bueno, pues lo primero, porque es un buen podcast. Y porque me he quedado corto de podcast que yo aprecio y valoro. Yo no soy de escuchar, aunque mi mujer, cuando estamos en casa los dos, yo siempre estoy escuchando podcast. Es decir, ella es más de escuchar música, ella es una melómana. Yo soy más de escuchar podcast. Me gusta escuchar podcast o estoy viendo vídeos. Bueno, o escuchando vídeos. Y eso a veces provoca que bueno, ya me diga algo y yo estoy escuchando algo y, perdona, ¿qué ha pasado? Pero me gusta escuchar podcast y me gusta levantarme por la mañana y mirar si hay contenido nuevo a disfrutar. Esto me pasa con Jaime Bailey, que es el periodista peruano que tiene un programa de televisión en un canal de Miami que se llama Mega, que luego aparece en YouTube y lo sigo, y él tiene muchos seguidores por YouTube. Entonces, esa sensación me gusta. Luego hay audios de Nipegun que no me interesan mucho. O algunos audios que son auténticos actos de onanismo a los que no me quiero ni acercar. Pero hay otros que sí, me interesan mucho. Por ejemplo, me interesa mucho, a ver, ¿qué os cuento aquí? Por ejemplo, el número 113, sobre cómo cancelé mi viaje a Japón. Pues un podcast muy personal. Luego sus razones me han dado ganas de hacer un reply, hacer una respuesta a ese podcast por las razones que saca, que me parecen poco extrañas. Amor de hater número 110, pues es básicamente la polémica que tiene con un hater. Y bueno, lo he escuchado, no ha sido gran cosa, pero está interesante. Los podcast 107 y 108 me han divertido muchísimo, que son la crónica de su odisea en Madrid, cuando él hizo un viaje a Madrid. Y la verdad es que me ha resultado muy, muy, muy interesante y los he disfrutado un montón. Y eso es un poco lo que busco, ¿no? Habrá algunos audios que me llamen menos la atención y a veces algunos me los escucharé por decir, pues no tengo nada que echarme a la boca. Pero básicamente me gusta porque es un podcast de alguien que tiene cosas que decir, con conocimiento y con una buena capacidad de comunicación, cosa que aprecio un montón. Y me gustaría poner algunos ejemplos y no dar nombres, lo cual va a ser un poco difícil porque alguno se podría sentir aludido. Pero vivimos en una época en la que la argumentación es muy pobre. Muchas veces algunos podcasts que grabo pues provocan reacciones, lo cual me hace muy feliz. Pero en esas réplicas que algunos de mis podcasts reciben, pues hay algunas personas que me contraargumentan. Fantástico. Además lo hacen con una actitud respetuosa, converso, te escucho, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo soy votante de izquierdas. O he sido votante de izquierdas. Pero no estoy de acuerdo por las siguientes razones. No creo que tenga razón en esto, porque esto no creo que yo pase. No creo yo que podría pasar. Y en esto, además, me parece un comentario sesgado. Vale, pero no estás argumentando. No estás argumentando. Si tú me argumentas, me tienes que decir, yo no creo que esto pase por esto, por esto y por esto. Este comentario que tú haces no tiene razón porque es sesgado. Bueno, ¿y por qué crees que no tengo razón? De verdad que vivimos en una época en la que la lógica, la dialéctica y lo que es el debate están bastante pobres, ¿eh? Bastante pobres. El otro día comenté un vídeo que salió, se publicó Saúl López y el otro youtuber, que ya me habéis dicho quién es, pero no me acuerdo del nombre, hablando un poco del futuro de los coches eléctricos, los híbridos, los GLP. Oye, me pareció un debate enriquecedor, pues, de gente que habla con argumentos, que nos dicen, pues yo creo que el eléctrico no tiene futuro porque... Y repiten un argumento que se ha dicho ahí hasta la saciedad. No, tío. Enriquece tus argumentos. Entonces, bueno... Nipegún es un buen comunicador. Algunos de esos argumentos, pues no siempre estoy de acuerdo con ellos. Además de comunicador, es un personaje. Y es un personaje que muchas veces es extremo. Como el señor Rupert Dax. Dos personas que sabéis que les tengo aprecio. Otra cosa es que esté de acuerdo con ellos y sus afirmaciones. Me acuerdo no hace mucho que... invité a Nipegún y entró en un directo que hice. Y claro, las afirmaciones que hizo Nipegún y lo que sabéis que yo pienso políticamente, pues estaban en las antípodas. Claro, esto es una cosa que luego hay que tener en cuenta. Es decir, las opiniones de Nipegún son las de Nipegún y las mías son las mías. El hecho que grabe en mi podcast no implica que yo suscribo todo lo que dice y todo lo que dirá en el futuro. No, no es así. Lo que quiero decir es que es un personaje... Está el Nipegún personaje y que es extremo. Y ese tipo de este tipo de personajes extremos como Rupert provocan reacciones. Dos reacciones. O la de rechazo plano. Mi mujer a veces cuando me escucha escuchando alguno de estos personajes me dice, pero ¿por qué escuchas a esta persona? Y a lo mejor está Rupert en un momento de ira, que esos momentos geniales de ira, despotricando y diciendo de todo, pero es que sea Rupert. Y en ese momento, yo sospecho que ni él mismo, hablo de Rupert, se cree todo lo que está diciendo. Pero está en zona roja, ¿no? Esto como dicen los programas de entrenamiento de canes. Está en zona roja, ¿no? Y eso es entretenimiento. Y es un poco, y sabe, y en el contexto, porque esto es muy importante, el contexto de todo, es decir, si tú sacas, seguramente a cualquiera de nosotros nos sacas una frasecita de un podcast y puedes decir, mira lo que ha dicho Converso, dice que esto, bueno, no, tómame en mi contexto. Entonces, pues para mí esto es una parte que me atrae de Hacks for Geeks, ¿no? Luego es una persona que valora mucho el perfeccionismo, cuidar su comunidad. Esto es un poco matizable. Algunos audios son verdaderos prodigios de la edición. Y en algunos termina cantando. O sea, es una cosa alucinante. No, el podcast donde sale cantando, yo no salía de mi asombro. Ay, por cierto, y cantando muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Otros son más normales, como este podcast. Este podcast de edición, este es el micro, la grabadora que tengo buena, la Hi5. ¿Se llama así? Sí, la Zoom H5, perdón, Hi5. Me lo he inventado. La Zoom H5, calidad. Y poco más. A lo mejor le pongo algo de musiquilla de entrada o alguno de mis extractos de alguna película que me gusta al final. Y poco más. Edición, poco. Si hay un perro de fondo ladrando, no sé si lo oís. Entonces, yo también valoro eso, ¿no? Que no es grabar como hacen algunos podcasts y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque seguramente me ha pasado a mí, podcast donde algunos dicen, bueno, este año o a ver si hago un podcast donde tengo que hablar de esto, de lo otro y de lo de más allá. Y luego no haces nada de eso. Podcasts que son declaraciones de intenciones de tendría que hacer, a ver si un día de estos grabo de este tema que va a ser interesantísimo. Tío, no digas de lo que vas a grabar, graba de eso. Pero bueno, ya digo, esto me puede pasar a mí también, si no me ha pasado ya. Los audios de Super Trucos no me llaman mucho la atención. De cómo solucioné, y a lo mejor es una cosa que le ha pasado a él, que él es un fanático, bueno, fanático, un experto en Linux, por lo menos desde mi ignorancia, un experto en Linux, y te ha contado cómo ha solucionado no sé qué problema de esa librería. Eso me da igual. Ahora, que un día nos cuenta, y ahí dejo la sugerencia, si no ya hay algo grabado, donde nos hable de su servidor, cómo lo tiene organizado, qué servicios está dando, qué está funcionando en ese servidor, que yo he tenido el honor de ver en una Euskal, a ver si vienes la próxima Euskal, por favor, por lo que más quieras. Bueno, pues eso sería muy interesante, ¿no? ¿Sabes? Graba un poco de todo. Y a mí eso me agrada. A mí eso me agrada mucho. El minutaje me parece adecuado. Hace poco, creo que fue ayer o bien hoy, alguien me ha dicho por Twitter, ¿por qué no grabas podcasts más largos? A mí hay algo que me ha enseñado Spreaker, y es controlar los tiempos. Yo soy un tío larguero que me enrollo, ¿eh? ¿Cuánto llevo ya? 18 minutos. Pero yo creo que es mejor podcast cortitos. La gente los escucha con más ganas. Yo hago un podcast de una hora y media todos los días y os aseguro que a mucha gente nada más que ver... hora y media, la madre que me parió. No se oye. Pero podcast cortitos, como los de... El buscador de Radio 5, que es un podcast extraordinario, fantástico. Le sobran las musiquitas y la sintonía. A mí me sobran, pero vamos, me parece fantástico. Y bueno, pues vamos a probar. Es una suscripción mensual que en cualquier momento se puede suspender y luego se puede reactivar. Así que libertad total. Y luego también quiero disfrutar un poco de la comunidad nipeguniana, aunque sospecho por lo que veo por ahí que la comunidad nipeguniana, o sea, las distintas comunidades que hay son comunidades que luego se solapan entre ellas. Esto es como gente que visita varios bares, ¿no? De pronto en el bar A te encuentras a fulano y mengano, pero es que luego te vas al bar B, que está tres calles más para allá, y te vuelves a encontrar a los mismos. Que esto es lo que tienen los canales de Telegram, ¿no? Hay una reflexión que sí que me estoy haciendo, ¿no? Y es, si Vidas en Red se plantea algo parecido. Y yo ya he dicho que de momento no, aunque lo digo con la boca pequeña, pero que no cunde el pánico. Tranquilos, chicos, que Vidas en Red no se va a volver una autopista de peaje ni un Netflix. No ha sido esa mi intención. Mi intención es algo mixto y algo... que podemos decir que es el modelo Hernán Cassiari. Yo creo que es muy importante seguir construyendo una comunidad. Yo no lo estoy haciendo muy bien. Ahí está el canal de Telegram, la Isla de Vidas en Red. Ahora mismo con 497 personas, un canal muy, muy activo, con gente diciendo muchas cosas muy interesantes. No me da tiempo a leerlo siempre, no me da tiempo a moderarlo. Pero bueno, creo que es interesante tener la isla para que la gente comparta, y además ahí también pongo los audios. Si alguien no quiere estar suscrito o simplemente quiere tener, porque eso es una cosa genial de Telegram, acceso a todos los MP3 de Vidas en Red, pues ahí hay la tira. La tira. Pero creo que es más importante construir una comunidad que siga creciendo, disfrutar de la comunidad, y aquí hay una parte de vanidad podcastera que es inevitable reconocer. Uno disfruta del aprecio y del cariño de la gente que te sigue, y para mí el hecho de que haya gente que todos los días se escuche en mi podcast, y en a lo mejor en la primera hora en la que publico el podcast ya hay un montón de gente, a lo mejor la primera hora ya hay 800 personas que se han escuchado el podcast, pues a mí se me caen las lagrimitas, y desde mi palacio presidencial y saludo, ¿no?, a los fieles isleños. La comunidad me ha dado buenas amistades. Y la verdad es que si no fuera la comunidad, pues mi vida social sería algo más solitaria. Me decía uno de mis hermanos, me decía, tu vida social es tremenda, pero mucho más intensa que la mía. Y digo, bueno, y porque tengo la iglesia, donde dedico muchísimo tiempo. Pero si no, yo estaría todo el día de alterne. O creando más contenidos. Que ya me cuesta trabajo crear contenidos. Ahora pues todavía uno está entrando y saliendo, todavía está de vacaciones y me da tiempo para grabar. Bueno, yo si tuviera tiempo es que podría grabar 3 podcasts al día. Si tuviera tiempo. La comunidad me ha dado amistades y me ha dado incluso algo muy interesante a nivel económico también, a nivel monetización, que son relaciones de trabajo. O sea, yo estuve varios años, creo que fueron 5 años, trabajando en Másmóvil, y fueron 4 o 5, que fue un trabajo con mi cotización, con mi nómina y sobre todo una experiencia laboral alucinante con gente increíble. Bueno, disfruté ese trabajo muchísimo. Aprendí muchísimo de lo que es marketing y redes sociales y cuidar una comunidad. Creo que este tipo de relaciones, pues Dios no lo quiera, ¿no? Pero quizá en algún momento dado alguien puede necesitar algo. Hace tiempo pedí consejo legal y gente muy generosa me ofreció consejo legal. Hace no mucho hice algunos comentarios sobre lo que llevaba en el maletero y hubo policías que me dieron consejo policial. Así que esto es lo genial de Internet. Un día a lo mejor pues voy a necesitar, oye, recomendadme un médico especialista de este tema, porque o recomendadme un taller en Madrid que os fiéis. Y a lo mejor recibo 4 correos diciendo, mira, Converso, este tío es genial, es que me fío de él. Y no veas tú el favor que me haces. Esto es lo grande de Internet. Ahora mismo en Vidas en Red hay un enlace en PayPal, en vidasenred.com, si veis ahí la parte de la derecha de la página, donde hacéis clic y podéis hacer, el que quiera, una contribución. Todos los audios ahora mismo son gratuitos y libres. La cuenta de PayPal es juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, y hay amigos que hacen ayudas, ofrecen ayudas que yo agradezco muy sinceramente. Por cierto, aprovecho para hacer dos menciones. El amigo Jerónimo P. No digo el apellido porque no quiero violar su privacidad, pero Jerónimo P. Tú sabes quién eres y te agradezco enormemente tu contribución, que me permite pues invertir en hardware y cositas y gastos que a veces uno tiene. Y es una muestra de apoyo que yo valoro muchísimo. También hay una muestra de apoyo increíble del amigo lector. El amigo lector, que muchos conocéis. El amigo lector que no graba, pero debería grabar. Y amigo lector que tú me oyes, te imploro que grabes. O sea, pocas personas conozco que tengan tantas cosas que decir como tú. Alguien que es un devorador de libros. Y una persona para el que es un superviviente y ha hecho una contribución a Vidas en Red y se me caían las lagrimitas. Porque yo sé que, bueno, es una persona que trabaja muchísimo tiempo, demasiado, a horas y a deshoras, y hace auténticas piruetas. Y ahí está el tío. Así que, lector, gracias. A ti y a toda tu familia, que es casi como si la conociera, ¿no? Como si fuerais vecinos míos. Estoy en el proceso de presentar una novela que en mis más oscuros o delirantes sueños espero que salga en septiembre. Es una colección de relatos, sería la primera colección de relatos Vidas en Red, y además se va a titular así, Vidas en Red, y es un libro que lo pondré a precio muy bajo en Amazon y espero sacarlo en papel. Esto es un deseo. Y sacarlo en papel para ofrecerlo al estilo del señor Hernán Cassiari, que es envío personalizado, al menos de momento, España. América Latina habría que ver porque los gastos de envío son delirantes, continentes diferentes. Si no, está la opción electrónica también. Pero en papel me permitiría hacer, como hace el gran Hernán Cassiari, pues un envío personalizado en plan más personal, es decir, dedicado específicamente a hola fulanito o menganita, gracias por tu entusiasmo, por comprar este libro, espero que te guste. Yo creo que es un detalle bonito, ¿no? Cuando yo tengo algunos libros de autores que me gustan mucho y los tengo dedicados por ellos, y ¡buah! Para mí es una gran satisfacción. Así que esta es una idea que va a salir, espero que salga en breve, y luego desde hace tiempo estoy barruntando una idea que es un audio especial, y este audio no lo tengo claro, ¿eh? Sabéis que tengo dos audios que son Apocalipsis Zombie, que es una historia incompleta, y los tenéis en iVoox, ¿eh? Buscad en mi canal Apocalipsis Zombie. También los tengo en el canal de YouTube. O sea que podéis verlos, lo que pasa es que no sale la gente. Y es un relato que escribí y que está incompleto, tengo que terminarlo, de Apocalipsis Zombie, pero la diferencia es que aparecen podcaster, aparece Rupert, aparece Cal Egas, aparece Camionero Geek, aparece un montón de gente, y es genial, la verdad es que es genial. Entonces me estoy planteando ofrecer un audio relato especial con la participación de amigos podcaster. Lo que no sé es si lo haría por como contenido premium de suscripción. Por supuesto, a una cosa ridícula, ¿no? Una cosa que es un gesto. No sé qué pensáis, pero me gustaría saber qué pensáis. ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea o os parece una idea mala, incluso ofensiva, ¿no? De que falta de respeto a la comunidad. O bueno, no lo sé. Me gustaría escuchar. ¿Qué os parece el audio especial, quizá para final de año, con participaciones de otros amigos podcaster? Bueno, ahí dejo la pregunta. Y una respuesta más que quiero dar, me escribió el amigo Eduardo, que me pregunta qué programas usas para escribir relatos. Esto es algo que ya he respondido y de lo que he hablado en otros momentos, pero lo actualizo. Básicamente la respuesta es muy breve. Cada vez uso más Google Docs. Cada vez uso más Google Docs, porque para escribir es lo que necesito. Pero es que además, si tú numeras las secciones del documento que estás escribiendo, llámese relato, llámese artículo, y le das a la opción ver con la vista de esquema, pues a la izquierda te va a salir un esquema de todo el documento, con lo cual te vas a poder mover rápidamente de un documento a otro, pues como si tuvieras el índice, y moverte rápidamente en las secciones, por extensas que sean. El Google Docs lo uso muchísimo y cada vez más. Y encima no hay que hacer copia de seguridad, todo eso. Scrivener, que es una aplicación de pago, la tengo en iPad y la tengo en macOS. Scrivener, que me suena absolutamente genial, pero es que cada vez uso más Manuscript. Y se escribe con K. Manuscript. Ya he hablado de esa opción. El Manuscript es un software libre. Le he hecho ya dos donaciones al autor. Por cierto, el autor, la página web se llama Theologeek, y creo que es un predicador protestante holandés. Esto es una cosa en la más pura tradición reformada de los grandes reformadores holandeses. que después de del culto del domingo salían a fumarse su pipa y hablar de la predicación. Esto es una cosa, estos son chistes tradicionales protestantes. Entonces, Manuscript me parece una aplicación fabulosa, pero que está muy, muy orientada en la escritura creativa. Es gratis, la podéis probar y es multiplataforma. Yo la uso en Windows y la uso en macOS. macOS muy poco, que siempre la uso en Windows. Me encanta. Y bueno, amigos, poco más. Gracias, Jerónimo P. Gracias, amigo lector. Gracias a todos por escuchar este audio. Un saludo muy, muy, muy, muy cordial a todos los amigos de la isla. Señor Iñaki, señor Menfi, señor Ángel Gómez. Bueno, es que la lista Pachi 50, Hal Jordan, que está por ahí. ¿Cuánta gente que hay ahí? Nacho. Bueno, gracias a todos por seguir. Y dentro de poco, por cierto, voy a ver a Bato, el señor Bato. Vamos a tener quedada en Madrid y no descarto que grabemos ahí algunos audios especiales, me lleve la grabadora y le pregunte algunas cositas a Bato, que es un geek de tomo y lomo, un geek pata negra. Amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red, un saludo y hasta muy pronto. See.